5 de julio de 2010. Bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos donde repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, un Elche Club de Fútbol que tiene una guerra abierta de par en par entre Domingo Sevillano y el club. Juan Carlos Ramírez, el ex asesor del propio Juan Carlos Ramírez, ya no lo es, pero unos meses de cargo, y no solo eso, sino que ya no cuenta con la confianza, y de hecho sus jugadores tampoco. Todos a excepción de uno, de Junior, todos los demás jugadores que pertenecen a Domingo Sevillano ya se les ha colocado el cartel de transferible e incluso algunos ni han sido presentados. Por todos los casos, de Lillo, Arturo y Fran Amado, esos tres jugadores que procedentes de la estadio de Argentina, Fran Amado en 2030, fueron anunciados como fichajes por el puesto de los Ramírez y ahora anunciados, y no a los medios de gestión, no a los medios de forma pública, García, que es representante, que no cuentan con ellos, que dicen la vida, que no van a jugar en el Elche Club de Fútbol y ni siquiera van a probarlo en la pretemporada. Así está el Elche Club de Fútbol, que sin duda hace cosas que rara vez se dicen en el club. Son jugadores da un 0% TAE. Otra te explica el plan 2000E de tu tío Alfonso que vive en Argentina. Y una tercera te hace el 25% sobre la raíz cuadrada de pi. ¿Con qué marca te has enterado de algo? Que no te compliquen. La tecnología diésel HDI te lo pone fácil. Este mes Citroën C3 HDI. Diésel a precio de gasolina. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën, Avenida de Alicante 113, teléfono 966-61-3103. Y ya digo que con Willy no, pues, no hay una oferta en firme porque no quieres pagar no solo el Villarreal, pero sí que les han dicho que ha habido reuniones con un invitado en Villarreal con los dirigentes del club amarillo para quedarse en la primera edición en el club Onense, y en esto nos ha dado muy mucho porque cobran buenas cifras. Pensar que es casi como un paso, por lo tanto lo están valorando, al igual que como lo hemos comentado, la posibilidad de la salida de Juli con esa guerra abierta con el mundo sevillano y Samuel, que es una para otro equipo en el cual cobran algo de dinero también con el país, porque es un equipo muy probable que el país está cobrando el mundo como un equipo que se ha hecho. Bueno, pues hemos hablado hoy con uno de los perjudicados, con Fran Amado, que ha firmado por Leche, y a los dos días le han dicho que sí, que ha firmado, pero que se busca la vida, que no cuenta para la colección de partido. Hablamos hace escasos minutos con el delantero ex-Leche. Está con uno de los nuevos fichajes de Leche Club de Fútbol, como es el delantero procedente del Celta, con Fran Amado. Fran, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, supongo que estabas disfrutando de las vacaciones, pero antes de tanto frío un poquito con las noticias que te llegan desde Leche, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Porque ya estaba cambiando la vida y preparándome para arriba, y ya estaba preparándome ya con mi familia que estaba haciendo, pero bueno, estando todo lo que era y entiendo que era contar contigo, pues bueno, el primero que me quería ir al final con los padres contento con mi servicio, pero yo. Que hay un contrato firmado, ¿no? Que se firmó antes, bueno, al finalizar el verano, y eso, ¿cómo se come ahora? Es decir, tú tienes contrato y no cuentan contigo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, ya a mí me van a recibir el contrato y me comentó lo que va a pasar. Apenado decir, no cuentan conmigo sin ni siquiera haberme probado. Bueno, sabemos cómo el fútbol, claro, después de la buena temporada que ha hecho el tiempo, pues también las aspiraciones serán más altas y muchas veces prefieren traer a un jugador de renombre que lo mismo no te va a dar rendimiento y al que viene de segunda vez, pues si lo quieren probar y lo mismo es más futbolista que el que está en segunda. Pero bueno, está claro que este año he intentado jugar en segunda otra vez, como ya lo he tenido en gira, y he intentado demostrar voy a demostrar que estoy equivocado con lo que hemos hecho. Pues nada, queda claro, Fran. Muchísimas gracias por habernos atendido, Pues ahí estaban las palabras de Fran Amado, uno de los perjudicados por estas decisiones que se han tomado, y el problema no está en que Domingo Sellano haya traído a estos jugadores, por los que aparecen no cuenta la comisión deportiva. Aunque algo han debido de contar, o le han dado privilegios a Domingo Sellano para poder firmarlos. Denunciamos en esta emisora que fiarse de un representante, sea Domingo Sellano o de otra manera, no es la mejor forma de funcionar en el club. Los representantes se mueven por intereses, ese es su trabajo, justamente, intentar colocar a sus jugadores en un bonito club. Y un bonito club sin duda es el club histórico. Y lo ha hecho. Y de qué manera durante todo este año Domingo Sellano y ahora se han dado cuenta. Tarde. Siempre puede haber sido antes, siempre se podrían haber dado cuenta antes. Ahora, durante la temporada no se habían dado cuenta, pero podrían haberse dado cuenta justo al finalizar la campaña y no firmar a jugadores con los 50, como son los casos de los futbolistas, de un partido y de Programado. Se podrían haber ahorrado un dinero, porque bueno, por lo menos Programado y con los 50, otro equipo que va a ir, porque no quiere estar en el fin del equipo. Totalmente lógico, normal. Pero ¿y si no encuentra otro futbolista en el equipo? Pues esas fichas de 100.000 euros en los que firman muchos jugadores, ahora hay que pagarse. ¿Pueden o no pueden? Estamos diciendo que la cosa está difícil, que los equipos no pagan grandes traspasos, grandes cantidades de dinero por jugadores. Se llevan a Jorge Molina por 1.600.000 euros. Y luego tienes que perder también dinero por echar a jugadores, por firmarlos y por echarlos. Sin que ni siquiera se han presentado, sin que se coloquen la camiseta, sin mucho menos, sin que lo tengan atrapado a un mal, pues no parece lo más lógico. Pero así están las cosas que anunciamos, algún día tenía que explotar y esas relaciones con representantes, sea quien sea, no interesan al club. Los representantes están para ganar dinero moviendo su jugador. Y si lo pueden traer aquí, lo traerán. Si lo pueden llevar a otro lado, lo traerán. O lo llevarán. Pero por lo menos a ver si sirve para que no vuelva a suceder con ningún otro. Que ningún otro representante se acerque al club para formar parte de la comisión deportiva. Porque qué casualidad, que todos los buenos jugadores, todos los que están en el mercado y son grandísimos futbolistas, o han estado representados por Domingo o les han negociado el contrato. Sin duda, a lo mejor había otros jugadores, no sé si mejores o peores, pero el mercado es muy bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos repasando la actividad de la sensacionales, rebajas de estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar Mobiliario. Encuentra las últimas tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación acreditada. 2 años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús, Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colaboran Turismotor, Cortinajes Torrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, en electromecánica y maquinaria, Edimer y Moldes Guides. Inscríbete, que no hay otros iguales. Continúan las fiestas en Matola. Este sábado 10 de julio, a partir de las 7 de la tarde, gran charanga patrocinada por Autofima Hyundai. La charanga partirá del restaurante Matola hasta la ermita del Carmen. La charanga de Matola. Mucha comida, mucha horchata y cerveza y sobre todo mucha diversión. Solo Padel. Juega este verano desde solo un euro. Tu reserva al 966-285686. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Aceites y arroces, dulces y vinos, y salazones, quesos, horchatas. Los mejores productos de Alicante. Sabores con otra brisa. Disfrútalos hoy mismo en Hipercor Elche, con la colaboración de la Diputación de Alicante. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate tu móvil E1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bot 37 y Diagonal 10. En Aspe y Navento, Avenida Constitución 21. Tu parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Amazonia en Aquapark. Con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, kamikazes, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada, Rojales. Deportes, Elche en punta. Faltan minutos para llegar a las 2 de la tarde para finalizar el Elche en punta de hoy, pero antes vamos a daros una buena noticia, por lo menos. La nueva campaña de abonos que se está comentando va a sacar una nueva modalidad. Me parece interesante, sobre todo para la gente que no pueda asistir a todos los partidos, como si no tiene trabajo. Por la tarde, pues tienen la opción de reservar su sitio y pagar solo para los partidos que vayan. No tienen la obligación de pagar el abono entero para toda la temporada, sino también ir pagando solo a los partidos que acudan a un partido razonable. Les explicamos. Sería pagar un abono por 50 euros. Y esos 50 euros dan derecho a reservar una butaca del estadio, de cualquier forma. Después, las entradas para cada uno de los partidos, dependiendo de la zona, irían entre 5 y 15 euros, es decir, 5 para fondos, 10 para preferencia y 15 para tribuna. Hay que pagar esa cantidad a cada uno de los encuentros a los que se acuda. Y una buena manera pues sería que se pudiera recargar el abono con cierta cantidad y gastando esa cantidad en partidos. Recargando el abono, digamos, de cero o de un sitio para no tener que ir en cada uno de los partidos, cada 15 días, a sacar una entrada. Si no puedes ir a muchos partidos, obviamente, pues no podrás hacerlo por la semana. El jueves y el viernes, sacar una entrada para asistir al partido. O sea, la idea es que se pueda recargar de forma sencilla ese abono y poder asistir a los partidos pagando entre 5 y 15 euros. Es decir, para un abonado de fondo que no pueda ir a todos los partidos y que, digamos, entre comillas, quiere dinero, asiste a la mitad de los minutos el sábado, pues puede pagar 50 euros, sacar el abono y después ir pagando 5 euros cada vez que vaya al estadio. No es una mala idea, siempre que haya varias modalidades, que cada uno pueda decidir a la suya, siempre que haya. También existirá la opción tradicional, y poder asistir a todos los partidos, perfecto, pues, está a las jornadas económicas. Tiene derecho a esas jornadas económicas, porque se ha gastado, y eso lo sabe cualquier abonado a la hora de sacarse el cargo. Por lo tanto, una nueva modalidad para los abonados, estamos pendientes de que salgan a la palestra ya los representantes del club, que llevan prácticamente un mes sin hablar de ninguno de estos temas, y pronto saldrá la campaña conoceremos, conoceremos su historia, su eslogan y cómo la van a analizar, y también todas las modalidades y todos los ya sin duda los analizamos esa modalidad, puede venir bien sobre toda la gente que no pueda asistir a los partidos por motivos laborales. Se está pensando muy mucho si sacarse el abono, pues que no sabe si va a ir a todos los partidos, y de esta manera, pues sabe que puede ir a lo que quiera. Hasta ahí llega el tema de la campaña y abonos, y también les hablamos de nombres. De nombres que sigue soñando, sobre todo el tema de delanteros, con la salida de Fran Amaro, que no, ya les digo, que no va a decir de Sanfibre ni para la presentación. Y la más que probable marcha atrás del fichaje de Palanca, del Real Madrid Castilla, que sigue ahora por parte de los jugadores, que ya han llegado a una opción de su futbolista, pues debe que se queda así, sin delantero. Tiene dos laterales derechos, un interior derecho, su metra, el Girona, y Sergio Hernández, joven talento de Mallorca B, media punta. Así que no tiene delantero, con la salida de Molina y las bajas y el resto de futbolistas de la tarde, con el Trejo, con el Pereira, la Constitución, también se lo tiene más remedio que el más delantero. ¿Cuáles son esos nombres? Algunos ya les suenan. Tiene 32 años de verano tras verano en la palestra de los equipos verdes, otro que tanto en el caso de Calle de Verano, otra gente que puede entrar en el radio, y un Vélez, que era Metrovina, que podría entrar en esa operación que gestionó Juan Carlos Ramírez con el club Pumparino, con la marcha del Juan Quiro, que está aquí, que podría haber alguien seguido, y también David Rodríguez. Esos son los nombres que surgen para la delantera, pero mañana tendremos más información en el centro. Se quedan solo los deportivos.